veces he caminado por las calles tratando de sorprenderme con ver a otro hombre, imaginar que es Escacho, que es el Gordo, que es Fatiga, que estamos en el potrero, me imagino cómo serían, cómo serán ahora, que tantísimos años que no los veo. Pero hoy es el tercer programa que lo escucho y hoy estoy con Fatiga, estoy con Cacho, estoy con Raulito. Por fin los he encontrado. Le agradezco mucho, es muy bueno el programa, muy interesante. Y ojalá todos los argentinos escuchemos este programa para reencontrarnos un poco y para no olvidarnos de dónde venimos y para saber realmente a dónde vamos. Muchas gracias, Alejandro. Le habló Osvaldo de Buenos Aires.